Buena parte de la nutrida concurrencia que asistió a la presentación del gabinete del nuevo secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossi, rebasó la capacidad de la sala Miguel Cané en la sede del área. Celebró ayer su llegada entonando la marcha peronista completa. Desde el estrado, la postal mostraba a Cossi cantando a su vez acompañado de su gabinete, entre quienes hubo bocas cerradas y mujeres que cantaron a voz en cuello. Susana Reynoso, en La Nación, del miércoles 29 de julio, nos llamó un poco la atención. ¿Te llamó la atención? La nota de La Nación. Bueno, vos sabés que algunas cosas ya por oficio llaman la atención. Decidimos, de paso, saludar por esta asunción de gabinete y hablar con el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossi, que está en línea. Jorge, ¿qué tal? Leonardo Cofré, Julio Fernández Baraíbar, desde Cooperativa. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Jorge. Sorprendido por un poco la crónica que hace la colega Susana Reynoso en La Nación, a propósito de la jura y del puesto en funcionamiento del Gabinete de Cultura. Sí, solo Susana Reynoso, no, hay varias. Ah, ¿sí? Hay una fila, ¿no? Yo que me quiero sorprender poco, Jorge, por eso. No, bueno, hoy hubo un artículo, una nota de tapa en La Nación, no de Susana Reynoso, que con quien tengo muy buen diálogo, por otra parte. Sí, es una vieja amiga, por otra parte. Viajé a la Antártida con ella. Sí. Ajá. Eso hermana las almas y los espíritus. No, me refiero, la nota, hubo otra nota. Bueno, no sé por qué se escandalizan tanto. Es una... En realidad, yo después di un largo discurso en el cual agradecí a los que cantaron y a los que no cantaron, y además expliqué un poco por qué se cantó o qué significaba mi... Yo lo que hice es una reivindicación del sinceramiento político que le hace muy bien a la sociedad, a la política y al diálogo. Nada se puede construir desde el enmascaramiento político. Yo valoro, por ejemplo, mucho que el presidente de la sociedad rural reivindique a la familia Martínez de Hoz. No porque yo coincida, precisamente porque no coincido, pero qué importante es que él se sincere y diga cuál es su pertenencia política y cuál es su visión de la historia. Así como vos lo has hecho, claro. Y yo hago lo mismo, yo reivindiqué, canté la marcha, la canté sin exageraciones, con mucha sobriedad. La sorpresa es que esta era la primera de esas notas que posiblemente iban a venir. No fui yo quien convoqué a cantarla, explotó la marcha en un sector de la concurrencia. Luego reivindiqué a determinados pensadores... Arturo Jaureche, Calabrini Ortiz, Homero Manzi, Discépolo, Hugo del Carril, y luego también reivindiqué mi pertenencia original a la izquierda nacional y a quienes me enseñaron a entender a la patria como una patria grande latinoamericana: Jorge Abelardo Ramos, Filimbergo, Blas Alberti y Norberto Galasso. Esto es un sinceramiento político que de ninguna manera significa excluir a quienes piensen de otro modo. Soy el secretario de Cultura de la Nación de todos los argentinos y soy quien soy. Nunca nadie será excluido como hemos sido excluidos nosotros. Hoy una intelectual argentina, Beatriz Arlo, argumentó en contra de mis posiciones. Es bueno, a mí me pone muy contento el debate, me alegra, festejo y celebro. Y debo decir que, no sé, en todo caso, si tengo que pedir disculpas, le voy a pedir disculpas a Miguel Cané. Le voy a pedir que Miguel Cané, que... ¿Miguel Cané es el de la ley de residencia, Jorge? Le pido disculpas a Miguel Cané, que es el de la ley de residencia, que quería echar a los inmigrantes anarquistas. Perdón, logró hacerlo, ¿eh? Lo logró hacer, o sea que... mis disculpas a Miguel Cané por haber cantado la marcha en su salón. Mis disculpas a la familia Casares, que fue la dueña original de la casa, dueña de un cuarto de la provincia de Buenos Aires. Mis disculpas a Monseñor Pacini, alojado en la casa de los Casares, luego Pío XII, cómplice de algunas actitudes genocidas. Mis disculpas a todos los que pude haber ofendido y también mis disculpas a Beatriz Arlo, junto con Pío XII, con Miguel Cané y con la familia Casares. Yo te voy a dar mi opinión, es mi opinión, esta corre por mi cuenta. Homero Manzi una vez se enojó con un nacionalista medio peleador y retacón que había y le dijo: vos te metiste con todos los próceres menos con el que dejó un diario de guardaespaldas. ¿Qué querés que te diga? Esos nombres que mencionaste fueron nombres de gente que se metió con Bartolomé Mitre. Pues bueno, el guardaespaldas te salió a pelear. Beatriz Arlo, encaramada en el diario La Nación, un diario que por otra parte yo debo elogiar, así como elogio al presidente de la Sociedad Rural, debo elogiar la coherencia y la honestidad intelectual del diario La Nación, que es un diario que siempre ha sido coherente y ha defendido los mismos principios. El problema es quienes se suben a esa tribuna pretendiendo defender otros principios. Bueno, ahí se notan más los orillos, ¿no? Ahí hay hipocresía. El diario La Nación no es hipócrita. El diario La Nación es un diario que tiene los principios fundacionales de su fundador y que ha defendido siempre determinadas posiciones económicos, políticos, sociales, y ha tenido una coherencia. Ahora, quienes se enmascaran en ese diario para darme consejos progresistas, creo yo que ejercen la hipocresía de un modo que no engaña a nadie. Si querés ser progresista, no sé, viste, subite al banquito como Arturo Jauretche, subite al banquito como Alfredo Palacio en La Boca. Pero realmente, vestirse de obrero y que abajo del pantalón estén los tacos altos de salón aristocrático, es así. Entonces, no. Forma parte de lo que vos decís, el enmascaramiento. ¿Cómo? Es el enmascaramiento que vos pedís que se saquen las máscaras, que hablemos cada uno desde el lugar en el que está y desde los valores que defiende. Mira, todo el tiempo, realmente, todo el tiempo estoy tropezando con tipos que hasta escriben en blogs. Ajá. Y ofenden e insultan. Ajá. Y todos, ninguno se atreve a hacerlo por derecha. Todos quieren hacerlo por izquierda o desde el progresismo. La verdad es que si en ese campo no me van a ganar, porque la verdad es que a mí me han hecho simulacro de fusilamiento, a mí me han encanado, a mí me han proscrito, yo me he tenido que esconder, mis amigos han muerto, mis amigos se han exiliado, y siempre peleamos por lo mismo, entre otras cosas por la libertad de expresión. Uh-huh. Y yo reivindico la libertad de expresión del diario La Nación y de cualquiera que escriba allí. No, y Jorge, creo que le hacen trampa a la gente cuando desde un diario conservador me quieren correr por izquierda. Claro. Además, en todo caso, celebrar esta posibilidad, como decís vos, con el sinceramiento de poder discutir cara a cara, ¿no? Que el carnaval haya terminado y uno se saque las mascaritas. Lo mismo hizo Pepe Liachev, que yo tuve en el programa de Alfredo Leuco. Ajá. Excelente el programa de Alfredo Leuco, el trato que me dio Alfredo. Alfredo marcó su posición en contra del gobierno y yo marqué la mía en defensa del proyecto que el gobierno expresa. Y luego Alfredo dijo, fue un excelente programa, un excelente debate. Ese día no estuvo Liachev, y agarró Liachev, se subió a la tribuna del diario de Fontevecchia y me pegó y me ofendió, dijo que soy un ignorante. Yo, por ejemplo, Julio, ahí conté que las referencias que la Carrió hace a que este matrimonio Kirchner se parece a Ceausescu. Ajá. Yo dije, fusilados por el ejército ruso. Sí. Y Liachev se metió en Google. Ajá. Buscó quiénes habían fusilado a Ceausescu y descubrió que habían sido unos paracaidistas rumanos. Y Google no le dice a Liachev lo que saben vos, yo, y sabemos lo que sabemos un poquito más que Liachev. Claro. No somos cultura googleana, que es que en ese momento el ejército rumano estaba en disolución. Claro. Y que lo que ocurre y que era manejado por los servicios de inteligencia del ejército ruso. De los rusos. Por el imperio, la recreación del imperio ruso. Exacto. El renacimiento del imperio ruso posterior a la caída de la Unión Soviética. Y esto que es un dato que sabemos unos cuantos, yo además lo he leído, ahora no me pida de ayer que le cite el libro, pero lo he leído en un par de revistas. Pero ayer me corre con Google diciendo que fueron tres paracaidistas rusos los que fueron suicidados. Con Wikipedia, está bueno eso. Te corre con Wikipedia. Pero bueno, Wikipedia no está tan mal. Wikipedia, por ejemplo, dice que la señora Carrió fue funcionaria de la Fiscalía de Chaco durante la dictadura. Así que mis respetos para Wikipedia. Sí, el tema es saber encontrar la información precisa y que se ajuste a las circunstancias. En el caso de Liachev, las circunstancias son muchas a veces, de ahí la dificultad. Pero bueno, digo, la primera sorpresa fue esta nota de La Nación. Están muy cómodos esos muchachos, encaramados en ese poder que... vos sabés que nosotros somos... Dicen que soy gobierno. Sí, soy gobierno, pero soy oposición también. Claro. Cuando prendo la TV me doy cuenta que soy oposición. No, pero cuando la señora Sarlo dice que gobernaron antes, ¿qué se creen que es la primera vez que llegan a la Secretaría de Cultura? En realidad yo creo que de alguna manera, no sé si es la primera, pero es de las pocas veces que el peronismo, el movimiento nacional y los valores que ese movimiento tiene llegan a la Secretaría de Cultura. Una identidad clara. O piensan que con Menem, donde... los que determinaban la cosa eran los dueños de La Nación y los suscriptores de La Nación, el peronismo pudo meterse en la Secretaría de Cultura. Es así, porque incluso, en primer lugar, porque la marcha peronista no es justicialista solamente, es peronista. En segundo lugar, porque es cierto lo que vos decís, durante el menemismo hubo una, se ocuparon despachos, pero se arriaron banderas. Exacto. Entonces, bueno, por eso puedo decir que respeto a mis antecesores, a todos ellos. Hice un elogio de Manuel Antín, que vos escuchaste. Sí, señor. Yo estoy muy abierto, pero no me pidan que ríe banderas, no voy a arriar banderas, porque quiero que los demás tampoco las arríen. Jorge, entonces... Nadie arríe banderas. Te vas a tener... la rendición, no pedimos la rendición de nadie. De nadie, claro. Queremos confrontar banderas. Discutamos. Con la sociedad rural, con el Diario de la Nación, pero que no me pongan arriba del Diario de la Nación la bandera roja socialista, porque no me versé, o la bandera del progresismo, o la... Bueno, no es broma. Bueno, personalmente creo que la señora Sarlo ya se jubiló de esos arrebatos juveniles, ¿eh? La señora Sarlo creo que podría, es una mujer muy inteligente. Sí, señor. Y yo creo que es una pena. Hay quienes maltratan su propia carrera y su propia trayectoria con estas caricias y mimos que ofrecen los poderes. Entonces, yo no sé, a muchos me decían que le responda. ¿Y dónde le voy a responder? Claro. A ver si me explico. ¿Cómo es esto? ¿Dónde le voy a responder? McLuhan decía por ahí con otra intencionalidad que el medio es el mensaje. Así es. Y bueno, el medio es el mensaje. Queda claro. Y decía, Jorge, te vas a tener que acostumbrar entonces a estas notas también. A ustedes tienen la primicia. Les estoy respondiendo en Radio Cooperativa porque este medio es un mensaje. Eso es cierto, este medio también es tratamos. Un mensaje. Tratamos de que así lo... Jorge, te agradecemos. Sabes que el otro día un oyente nos acercó una carta. Fíjate vos qué raro. Qué notable. Notable, sí. Una carta a mano, quiero decir, ¿no? Una carta manuscrita donde un obrero desocupado que escribe muy bien. Extensa carta, donde en algún momento retoma una frase que dijiste aquí la otra vez. Ellos no tienen ideología, por eso no creo que puedan ser una oposición de temer. Sí, obvio que hay que oponerles lo mejor que tengamos a esos reptiles, según el decir de Cosia. Te cita acá el hombre en algo que dijiste, hablando de que estos sectores sociales eran reptiles en el sentido de que se movían por sus pasiones, apetitos más inmediatos. Sí, no lo digo en un término despectivo, lo digo en términos biológicos. Biológicos, exactamente. El oyente es Lucas de Lanús, si no recuerdo mal. Reptiliano, todos los seres vivos tenemos cerebro reptiliano. Efectivamente. La erudición biológica. Muy bien. Mucho Wikipedia, Cosia. El que mueve nuestras pasiones inmediatas, el miedo, el apetito. Y sí, no hay duda que cuanto más codicia hay, más cerebro reptiliano hay. Jorge, te agradecemos por esta nota y bueno, esperemos que en algún otro momento nos crucemos con cosas que sean, estas son constructivas, pero digo en otro orden por lo menos. Bueno, hay que debatir. Hay que debatir. Los que admiran a Sarmiento, que nos comprendan. Sarmiento debatía del mismo modo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Jorge, te dejamos seguir continuando con esta noche. Chao, un abrazo. Era el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, a raíz de una nota que se llamaba Cosia, hay que politizar la cultura y usar la política, una frase que incluso está tergiversada, porque creo recordar que... Y otra de hoy, de la señora Beatriz Sarlo, que la cosa es que este es el comienzo, eso es lo que queríamos marcar, es el comienzo de connotación, denotación de una posibilidad. Exacto. De enmarcar un discurso, oponerse a ese discurso, encasillarlo y a partir de ahí empezar a dar por derecha, por izquierda. Él citaba también el de ayer, a Leuco. Parte de ese fragmento lo pasamos acá. Acá lo de Leuco lo pasamos porque llamó la atención el buen trato que existió entre Leuco y Jorge Cosia. Y además, qué bueno sería si cada uno de los funcionarios, cada uno de los dirigentes, como en el caso de la gente de la sociedad rural, otra vez expresara a que finalmente que invoca, donde abreva. Pero cuando lo expresa, como ocurrió en esa no conferencia de prensa que vimos por televisión, se asustan y después salen a decir, no queríamos hacerlo porque esto era una cosa interna, hablábamos entre nosotros. Eso es lo peor, por supuesto. Eso es lo peor.